Sabemos que uno de los esfuerzos más tenaces, digamos, que ha tenido desde siempre el patriarcado es dominar y controlar el cuerpo de las mujeres. Y sabemos que el capitalismo actual también llevó este mandato patriarcal hasta niveles altísimos, donde hoy hablamos verdaderamente de una mercantilización del cuerpo de las mujeres y de un lucro, de ganancias que se obtienen millonarias del cuerpo de las mujeres. Por eso no podemos dejar afuera el sistema de salud, porque el sistema de salud es una institución fundamental del sistema patriarcal capitalista, pero también es mucho más que eso. Durante años, las feministas y el movimiento de mujeres hemos denunciado a la Iglesia. Acá tenemos un bastión que es la catedral. Nos sobran los motivos para seguir luchando contra los poderes eclesiásticos.